lleno de avaricia. Unos egos luchan por la justicia. Ellos te regalan tu libertad. Los malhechores lo tienen crudo. No van a ver ni un solo duro. El poder de la alianza se lo llevará. Lucha eterna contra la oscuridad. Estos grandes hombres se llaman Sky. Sky. Jesucristo estaba muy equivocado cuando decía compartir no es malo. La Sky bien te lo dice. Robar. Has de pagar por lo que tú has creado. No hay que discutir la fuerza del canon. Hay que contribuir a la sociedad. Hay que ver qué mal que lo pasa lejos de Sam. Lloraron, sí, pobrecitos Sky. Hay algunos desagradecidos que no ven todo lo que han conseguido. Ahora comprarse un CD es algo místico. No volverás a ver una copia ideal. Estos grandes hombres se llaman Sky.